La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Siete de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo están el día de hoy, chicos? ¿Cómo está el lobito? Prendido. Muy prendido. Tomé 4 tazas de café, entonces no como que todo prendido. Y un Red Bull directo. Wow, se nota. ¿Y tú, Marte, cómo estás? Que no te he dicho, ingrediente secreto de Red Bull, te va a encantar. Okay. Yo estoy de pelos. Estoy listo para amarte. Para amarte. Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Y tú, Venus, qué tal? ¿Qué me cuentas? Yo estoy muy bien también. Sobre todo con Venus. ¿Venusiarte? No, creo que lo dejamos en bien. Ya dejémoslo ahí. No lo trates de arreglar, por favor. Producción, por favor. Se puede regresar. Okay. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tal vez muchos pensarán, ¿sabes qué? Ese tema no nos queda a nosotros, Venus, Marte, Lobo, tal vez a ustedes les queda, pero... Que no, me queda así. Bueno, al lobito sí, pero digo, la gente que nos está escuchando tal vez no son materialistas, tal vez no pasa por su mente que son materialistas, tal vez sus sueños no es tener una casa gigante de 20 recámaras, con piscina, con vista a algún lugar magnífico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que en esta época en la que todos estamos conectados con la tecnología, pues hasta la persona más, pues podría decirse que más humilde o que tiene menos ingresos, pues está con su celular, su iPhone, sus Android, con lo último, pues de la moda, ¿no? A mí me llega a pasar de que paso por la parada de camión de los homeless, uh-huh, y ahí ves a los cuates allí sin, ¿cómo se llama? Sin casa, sin carro, sin nada, pero con su teléfono y su internet ahí, y viendo todo lo de... Wow, bueno, a nosotros nos ha tocado ir y la verdad no hemos visto con celulares. Yo pienso que es cuando apenas acaban, yo creo, de estar, ¿no? Y después pues tienen que vender sus celulares o qué sé yo. Y hay un así es increíble algunas veces el lo que cómo se llama, lo las prioridades que pone cierta gente. A mí, pues sí, ¿no? Hay personas que les importa más tener su celular nuevo, lo más avanzado, lo último, lo que está de moda, o traer la ropa de marca, y a veces no tienen ni para pagar la renta, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, pues el materialismo es una trampa en las que todos caemos, ya sea por la televisión, por la radio, por los amigos, por los vecinos, ¿no? Que de repente ves algo y dices, yo quiero tener eso, ¿no? Y a veces te lo gastas y dices, y pues ahora salió algo más nuevo, pues también lo quiero. Y bueno, esa es la necesidad de que existe de comprar, es la necesidad del consumismo, la necesidad de querer poseer lo que el otro tiene, ¿o no? Perdón, ¿qué dijiste? Estaba muy ocupado viendo el website de Walmart. Sí, lo que pasa es que es la rueda de la samsara, como dicen en el budismo. Es el siempre va a haber algo que necesites, algo extra que no tienes que, para ser feliz. Entonces, siempre va a ser la nueva dirección que vas a estrenar. O vas a estrenar llantas, carro. El hecho de que vas a ir a comer a un restaurante y sientes que si comes algo más, entonces sí vas a ser feliz. Y si puedes descansar más, entonces sí vas a ser feliz. O si te puedes ir a tomar esas vacaciones en el Caribe, entonces sí, ya vas a estar seguramente seguro. Y lo que no se dan cuenta es que el samsara lo que es una rueda que va una y otra vez alrededor y nunca te lleva a ningún lado. Siempre te regresa de donde partiste y te deja tan insatisfecho como estabas, ¿no? Wow, qué interesante, el samsara. Vacío, dices. Sí, samsara, no es un vacío, es el hecho de que en la vida todos pensamos que vamos en una línea recta avanzando, ¿no? De un evento al otro. Eso es lo que uno pues se imagina que está haciendo al avanzar de una meta a la otra, de una relación a la siguiente, de una escuela a la que sigue, de un trabajo al que, etcétera, etcétera. Siempre hay algo más que tienes que realizar para que entonces ya estés completo. Pero lo que no te das cuenta es que no estás yendo en una línea recta, estás dando vueltas. Y si te pudieras sustraer y estar en un nivel más elevado, digámoslo, viéndolo desde arriba, te podrías ver literalmente yendo en círculos. Y es pues el cuento de nunca acabar, nunca vas a ser feliz. Wow, interesante. Y bueno, pues para todas las personas, pues muchos, como estábamos diciendo, tal vez no les queda el saco, a los que les queda, pues estaría bien, ¿no? De que pusieran atención y que se alejaran un poco del materialismo, porque tal vez uno piensa, pues yo no soy materialista, pero si te gusta presumir tus adquisiciones, si te compraste un auto y te gusta ir a decirle a alguien y a otros, miren lo que me compré o miren mi casa, pues obviamente eso viene de ser una persona materialista, porque una cosa es decirle a tu pareja, a tu familia con la que vives, mira lo que me compré, a irle a decir a los amigos, a los vecinos, a la. No te creas, es hasta eso es una trampa el hecho de que se lo enseñes a tu familia. Realmente lo que estás diciendo es que necesitas para ti sentirte bien algo más. Uh-huh. Y realmente la trampa está en que, si no le digo a nadie, entonces está bien comprarme lo que yo deseo para ser feliz. El problema es no darte cuenta que ya eres completo y que ya eres feliz y no necesitas nada más. Exactamente, y ahorita vamos a hablar acerca de esos puntitos que ahorita está diciendo Marte, de qué es lo bueno, cuál es el lado positivo o los beneficios, ¿no? De cuando uno cambia su vida al dejar de ser materialista, que es lo que nos vamos a enfocar más que nada. No los vamos a regañar si ya dijeron, ya me quedó el saco, ya me lo puse, pues están en el momento. Ya lo compré, me lo llevé. Sí, ¿está puedo regresar? Escogieron este tema por mi nueva moto, ya, digan la verdad. No te queremos decir. El abuelo no es materialista, se va al table y deja todo su dinero ahí, o sea, que se desprende de su dinero muy fácilmente. Yo lo he visto. Bueno, pues también para esas personas, amigos de Lobo, ¿no? Que hacen lo mismo. Porque, por ejemplo, hay un señor, un ejemplo, ¿no? Que tiene casi los 70 años y se compra un auto de carreras, de un Viper o cosas así. Y tú dices, ¿para qué lo quiere? Para llenar ese huequito. Ese huequito de que de niño chiquito, de que dijo de que, oh, siempre quise un Corvette y ya que tengo el dinero, pues me lo compro. Y ya que tengo el Corvette, me falta el Porsche. Y después si tengo el Porsche, me falta el corte de pelo. El corte de pelo, se pinta el pelo, los lentes para verse más joven. Ya ves. Y se va al lugar donde va el lobito. Exactamente. ¿No? Son amigos de Lobo. Son cuates. O sea, está hablando en primer persona. Lo que no te estás dando cuenta. Con razón, ¿no? Como que veo los ojos que le bailan, así como cuando alguien está recordando. Sí, el lobito se pinta sus canitas, o sea, se las remoja. Ya no le gustó al lobo. Bueno, ahora sí, ya vámonos a decir lo positivo, ¿no? De cuando tú ya dejas ese lado y dices, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ya no me voy a enfocar en tener más adquisiciones, en estarles presumiendo pues lo que yo tengo, lo que me compro, lo que consigo, mi puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Una de ellas, cuando uno deja de ser materialista, es que te enfocas en las experiencias, o sea, en el momento presente. Estás viviendo y estás en el lugar presente. No estás pensando en otras cosas. Inviertes tu dinero en experiencias que te traigan más que tener cosas, que comprar cosas. Simplemente te llena el viajar, pues te vas de viaje y lo disfrutas. No estás pensando en el siguiente viaje. Sí, exacto, no necesariamente tienes que ir a París o te tienes que ir a otro país lejísimo en el que tienes que gastar mucho dinero. Probablemente si a ti te gustan las emociones fuertes, te gusta escalar, puedes encontrar un lugar en tu propio estado, en tu propia ciudad, donde puedes hacer todo ese tipo de actividades y disfrutar, o sea, gastar tu dinero y decir, pero lo estoy disfrutando, ¿no? Me gusta. Okay. Y bueno, ese es uno de los puntitos que pues obviamente son beneficiosos, ¿no? Enfocarse en las experiencias. Realmente vives tu vida disfrutando todo lo que tú estás haciendo y el dinero pues obviamente no lo estás malgastando, lo estás haciendo para beneficiarte o para sentirte realmente pues pleno, ¿no? Yeah. Bueno, otro de los puntos. Y hay otra cosa, de que algunas veces hasta eso, ese tipo de experiencias, así no tienes que en realidad gastar dinero, supongamos. El escalar, con que ya tengas el equipo, puedes viajar y ir a otros lugares y no gastar mucho dinero y tener todavía esa experiencia. Entonces, alguna gente ve el hecho de que, ¿cómo se llama? Tener una experiencia, ya, ¿cómo se llama? Es el tratar de, exactamente, algunas veces gastar dinero. Y hay mucha gente de que, supongamos, va a Europa y en vez de quedarse en hoteles cinco estrellas y ir a la playa y hacer todo y gastar y de repente se van las vacaciones y dijiste, ay, lo disfruté. Y algunas veces ni siquiera descansan así. Entonces, y hay otra gente que va y en realidad se enfoca en lo que la gente, cómo la gente vive, lo que comen, no, así tratan de en realidad buscar otro tipo de experiencias y no gastan mucho dinero y tienen unas experiencias increíbles. Sí, exactamente. Cuando uno deja Tepozotlán y se daba unos llegues, pero mira, se contaba con todos los elevados. Los hongos ahí salen baratísimos. Y vaya que se metió una experiencia, ¿eh? O sea, era una sumergida total. 3-4 días y nada más gasté $100. Lo demás lo compartieron, ¿no? Interesante. Pero sí, es muy bueno lo que acaba de decir aquí el lobito, ¿no? no necesitas gastarte nada para estar disfrutando, ya sea de un parque, de la naturaleza, de ir a escalar, de irte a una montaña, de irte a la playa, los que tienen la posibilidad, obviamente, que viven cerca, ¿verdad? Hay personas que teniendo la playa a 30 minutos se van a una playa de otro estado y en el que tienes que viajar, obviamente, ya sea días, si vas por carretera o en avión, y ¿para qué, verdad? Pues para presumir. O sea, para decir que saliste. Exactamente, hay una gente que dice, supongamos, aquí en Utah hay tantas cosas que hacer, que y hay gente que dice, no, es de que tengo que ir hasta otro lugar, tengo que. Y hay tantas experiencias algunas veces en el lugar donde vives que es nada más buscarlo y tratarlo de así no ser tan picky, no, así, no tratarlo de hacer tan increíble, sino hacer, algunas veces lo que dicen es de que no es lo que vas a conseguir, sino disfrutar lo que ya tienes. Muy bien, me gustó lo que dijiste. Vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para decirles los beneficios, ¿no?, que traen el que uno deje de ser materialista. Y probablemente dicen ustedes, no soy materialista, pero a ver, si te compraste el último celular, la ropa marca, buscando una casa que sea más grande de tu vecino. Check. Pues ahí analízate. Un diario, un cafecito de $4-3 y subir la foto. Ok, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres participar y quieres decir, ¿sabes qué?, también existen otros beneficios. Nos puedes escribir en la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com. En la página principal se van hasta abajo y ahí nos pueden escribir. ¿Qué necesitas para una misión imposible? ¿Misión imposible? ¿Qué se necesita? 16 ta ta ta ta y 15 hola. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Just barrera que pueda encerrar nuestro amor. Yeah, yeah, yeah. If you're ready, I'm ready tonight. If you're ready, I love you for life. Nothing to it, just let go your worries and fall. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...7:22 de la tarde y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y aquí tenemos al lobo colgado del techo haciéndole de Tom Cruise ahorita. Y bueno, estamos hablando del temita del día de hoy, que es las cosas que cambian cuando dejas de ser materialista. ¿Y qué es ser materialista, lobo? ¿Qué es lo que pasa por la mente de alguien que es materialista? Porque todos lo somos de vez en cuando. Siempre hay algo que lo saca a flote. Hay emociones que se sienten muy fuertes, que son de las que se vale la gente que te vende cualquier cosa por impulso, ¿no? Sobre todo las de lujo. Sí, es de que supongamos estamos bombardeados de comerciales, de cosas de que en realidad se ven padres, de que nos gusta, pero muchas de las cosas de los comerciales o de las cosas que vemos, honestamente, yo siendo uno de ellos, compro cosas que quiero, no que necesito. Hay muchas cosas de que, y eso es ser materialista, de que queremos y no compramos lo que, así, compramos por comprar, no por necesidad. El consumismo. Sí, dime qué es el consumismo, Venus, para ti. Consumismo es cuando estás comprando cosas, lo que acaba de decir ahorita aquí el lobito, empiezas a comprar cosas que no necesitas porque lo ves en la tele o porque vas a la tienda y te encontraste en el pasillo que está en oferta ciertos chocolates o ciertos zapatos y los compras sin necesitar. O porque tu vecina lo trae, ¿no, Venus? También puede ser, si traes unos zapatos que le gustan a una y dices, ah, pues yo quiero unos parecidos, ¿no? O sea, yo me he tocado ver que hasta las pulseras, ¿no? Que son chafitas que traemos, que de repente las empiezas a ver en otras personas, y dices. No, es que algunas veces hasta el corte de pelo. El corte de pelo. Los lentes. El tinte. Cristiano Ronaldo y sus cortes, ¿no? Que sí, después lo traen todos los futbolistas. Sí, es bastante interesante el estilo de vida que vive alguien que está totalmente inmerso en la moda, ¿no? Y en las cosas que son, pues, materialistas, o sea, son cosas que no necesitas y que sin embargo se siente así como, para ellos se siente como que las necesitan, sí. Las quieren ya. ¿Por qué? No sé, o sea, es una cuestión de estatus y de presentarse de alguna forma, es como una careta, ¿no? Supongamos a un hijo de un amigo, se le rompió su iPhone, el nuevecito. Entonces le dijo el papá, ¿sabes qué? Pues usa el viejo que tenías. y el hijo honestamente sentía como si se estuviera muriendo de poco en poco, así decía, es de que tú no me entiendes, así, ¿cómo me voy a comunicar con mis amigos? Ese teléfono es viejo, que no sé qué, y era un año de diferencia, así. ¡Wow! ¡Pobres padres! Así, de esas veces que dices, ¿a qué punto hemos llegado de que hay gente que en realidad cree que eso es la necesidad? Y hay un dicho que dice aquí, que dicen que es problema de primer mundo. Uh-huh. Así de que, honestamente, si tú vivieras en un país que es más difícil y ese tipo de cosas es lo mínimo. Así, ellos ni siquiera tienen idea de que el tener un teléfono nuevo es un problema. Ellos en realidad tienen el problema de que no hay agua, no hay comida y viven en un... Así, tienen muy pocas cosas y nada más las tienen para sobrevivir, muchos de ellos. Y disfrutan la vida más que la gente que tiene todo esto que se supone que le debería hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar entonces de la gente que es desapegada, tipo los budistas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ves con este tipo de gente? Yo lo que veo es que le ponen más atención a sus emociones, ¿no? O sea, a lo que están viviendo, a lo que sienten, y le dan un furor exacto, ¿no? Bueno, no un furor, un control a la emoción. Siempre están observando que la emoción vaya con lo que están haciendo, con lo que están sintiendo, ¿no? Sí, vi en una película de que de repente está un cuate tratando de ver de dónde viene la felicidad. Y exactamente va con unos budistas y se queda unos días para ver cómo ellos viven y todo eso. Y de repente ellos se empiezan a emocionar porque hay un lugar donde tienen como unos trapos y empiezan a volar y ellos todos emocionados ahí, como que mira los colores, mira siente el viento y todo eso, y este cuate como que se queda pensando, estos están locos, así se están divirtiendo nada más viendo unos trapos volar en el viento. Pero el hecho de que sentían otra cosa diferente, así como que era el relajarse y el otra sensación del viento, de tranquilidad, de emoción, era diferente. Ok, ¿y tú qué dices, Venus? Dinos No, pues me estaba acordando, y a ver si tú te acuerdas, de el sábado que fuimos, que coincidimos en el parque, ¿no? Que alguien se cruzó por debajo de un puente. Ah, sí. Y que pues estaban muy emocionados pasándose por debajo del puente, ¿y qué pasó con la demás gente? Sí, pues todos se sumergieron en el momento, ¿no? O sea, aprovecharon el hecho de que el río estaba abajo. Que sí, y había agua. Había agua, pero era emocionante pasar por donde antes no se puede pasar, ¿no? Porque sobre hay piedra y agarrándote del puente. Entonces, pues es impresionante lo que uno puede hacer cuando realmente está viviendo la emoción de ese momento, ¿no? No estás preocupado de irte a comprar cosas para distraerte, para sentirte mejor, ¿no? O el estar mostrando a la demás gente qué es lo que tienes, qué es lo que estás comiendo, dónde estás, con quién estás. Y aparte es muy importante, o sea, estar consciente de tus emociones, porque cuando uno se siente triste o enojado o siente que algo no está encajando, esas personas que no saben controlar sus emociones se van y se gastan el dinero que no tienen. ¿Y qué pasa después de que se gastan el dinero que no tienen? Que entonces sí viene el estrés de cómo vas a pagar, ¿no? Y hay otra cosa de que supongamos, en mi punto de vista, es de que esta generación como que está enfocada en sus celulares o en sus aparatos y no ven lo que es alrededor. Y yo soy uno de ellos, así no me voy a quejar de que de repente estaba en el tren viendo una película en mi teléfono, ahí era de chiste y yo riéndome y todo eso. Y de repente volteé para arriba y un paisaje increíble, así de que, de esos que dices, ¿cómo es posible de que me estoy perdiendo de esto que es impresionante? Y me relajó, ahora sí de que como que me sentí totalmente mejor que estando viendo la película. Qué bueno. Sí, ese es el quinto punto de los que estamos dando. Los siete ya llevamos dos. Y el quinto sería que las relaciones te importan más. O sea, la gente con la que estás le da su verdadero valor. Realmente disfrutas de estar con estos amigos o con tu familia, con tu pareja. Eso es lo que importa más en la vida. Después de todo, lo único que te llevas es el amor que creas, que compartes y que la gente siente, ¿no? Bueno, entonces es una de las cosas en la que te puedes fijar ahora, porque ya no te importa el estatus, porque no te importa estar con gente que te eleve a un estatus elevado, o bueno, que quieras hacer la finta de que perteneces a un grado mayor, ¿no? A un nivel típico, mayor de la sociedad. Como estoy diciendo así, y algunas veces yo lo hago, así no lo voy a negar, pero es clásico de repente de que es la gente ve en Facebook y de repente, oh, que se estuve con este actor y que estoy tomando fotos y que y lo triste es de que alguna gente paga para tomarse la foto con el actor, paga mucho dinero. ¿Y tú pagaste también? No, así estoy diciendo de que algunas veces. Con las ceboleras. Okay. Exactamente, exacto. Hay que gastar conocedoramente. Exactamente. Hay que saber a qué hora, con quién. Cuando tienes el descuento. No, está bonita. Bueno. No, y es muy triste, pero en esta. Pues en esta era, en esta época, el solo hecho de que uno le vaya mejor en su puesto de trabajo, empieza a tener mejores ingresos, hay gente, no estoy diciendo que todos lo hacen, pero por lo general buscan otro tipo de amistades que estén al mismo nivel para poder ir a lugares y gastarse el dinero que pues están ganando, ¿no? Uh-huh. Y las amistades buenas y sinceras que tenía las dejan a un lado, y eso es muy triste, la verdad. Yo pienso que si todos somos conscientes de que pues la amistad buena y sincera es muy difícil realmente de encontrarla en esta época, pues uno debe de estar como consciente de decir, no importa cómo me vaya, si me va mejor, y pues hay que compartir todo el éxito y todo lo bueno que te pasa pues con las amistades sinceras, ¿no? A mí he visto algunas veces de que de repente vamos hasta los restaurantes, hay los restaurantes que están de lujo, no de lujo, pero así como que la gente escucha de que son buenos y todos como que van al mismo restaurante al mismo tiempo, y de repente otro restaurante se vuelve famoso y van al otro, y el restaurante que antes estaba sigue teniendo la buena comida y todo eso, pero como ya no está de moda, ya no te satisface, como en realidad. Si vas a un restaurante nada más para disfrutar de esa comida, para disfrutar el momento con tus amigos y todo eso, es otra experiencia totalmente diferente. Y bueno, el punto número 4 es que ves tu verdadero valor. O sea, cuando dejas de ser materialista, reconoces que eres más que la suma de tus posesiones materiales. Y es obvio, ¿no? O sea, no importa si tienes un Mercedes-Benz en casa. La verdad es que lo que importa es que tengas integridad, honor, respeto y que, bueno, que lleves una vida honorable, ¿no? O sea, no tanto, o sea, que realmente puedas vivir contigo mismo al final del día, ¿no? Es como cuando estaba yendo a la universidad, conocí a este chavo, muy buena onda, tenía buena conversación, tranquilo, así. Y sus amigos se veían que eran riquillos y creídos y todo eso. Y después de mucho tiempo, me di cuenta de que, o alguien me dijo de que era el príncipe de Jordania. Y los amigos, exactamente, así. yo creo que crecieron sin tener lo que así las riquezas de que este cuate tenía, y querían mostrarle a la gente de que ellos tenían ese dinero. Pero el príncipe de Jordania siempre había tenido esos lujos, y en realidad no se fijaba en eso. Así él se fijaba en la gente, en cómo se llama, en pasársela bien y todo eso. Él se fijaba en sí, en él mismo, no en lo que la otra gente pensaba que era él. Es increíble ese tipo de cosas de que dices, de que hay gente de que casi no tiene dinero, pero quiere impresionar y dice, no, yo tengo este carrazo y todo eso. Y hay otra gente que en realidad sí lo tiene, pero trata de vivir lo más tranquilo, lo más sin tratar de impresionar a los demás. Sí, ¿no? Venus, ¿tú impresionas a tus amigos? No, para nada. O sea, tú tienes valor porque... ¿Por qué? Pues explícanos, o sea, ¿qué es lo que opinas de ver tu verdadero valor? Pues obviamente todos, o sea, somos personas valiosas y no necesitas, o sea, tener algo para decir valgo por lo que tengo, ¿no? Entonces, si tú te pones el valor de decir soy valiosa independientemente de lo que tenga o no tenga, yo pienso que lo demás pues viene como un comentario extra, ¿no? Sí, algunas veces muchas de las veces llega a pasar de que pierdes esas cosas materiales y pierdes, así te sientes destruido, te sientes de que ya no vales lo que vales, de que la gente no te va a tratar igual y todo eso. Y eso es, depende de ti. Ahora sí que hay gente que siempre va a tener una buena conversación, de que te va, de que por, si tienes una buena personalidad, siempre va a haber gente de que va a querer estar contigo. Bueno, pues entonces estamos hablando de este temita. El temita es las 7 cosas que cambian en tu vida cuando dejas de ser materialista. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con los otros 3 puntos de este tema, que está muy interesante. Entonces nada más recuerda que estás escuchando Venus versus Marte. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya. Que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, vete pa' su segunda apareció. De ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros ni tiendo la ropa ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya, que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, ve. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando acerca de unos puntos muy interesantes de cuando uno deja de ser materialista o deja el materialismo a un lado, pues todos los beneficios que conlleva, ¿no? El dejarte, pues, o alejarte, ¿no? De lo material. Y ya habíamos dicho algunos puntitos que nada más ahorita les vamos a dar brevemente. Uno era que te enfocas en las experiencias, prestas atención a tus emociones, las relaciones te importan más y ves tu verdadero valor. Ahora, nos quedamos en otro de los beneficios y es que tienes una vida más sencilla. Eso yo pienso que es obvio y es fácil de comprender. Cuando uno deja el materialismo a un lado, uno empieza a llevar una vida mucho más simple, una en la que las relaciones humanas pues realmente son la prioridad y no las cosas materiales que uno va acumulando, ¿no? Yo pienso que es muy fácil de ver este tipo de ejemplo con la gente en la cual pues tiene muchas amistades y que cuando se enferman van y los visitan y cuando necesitan ayuda pues están ahí presentes, ¿no? No importa pues el tiempo, el momento que esté pasando, ahí van a estar con ellos y obviamente se están enfocando en tener este tipo de relaciones. Y a mí me ha pasado varias veces de que me he cambiado de casa. Uh-huh. Y mis amigos, uh-huh, con los que voy a al club y voy a comer y todo eso, de repente se desaparecen. O tienen algo que hacer. Y exactamente, y por lo regular hay dos personas, nada más dos personas de las que le puedo decir a cualquier hora, ¿sabes qué? Por favor, échame una manita. Y este, y están ahí. Una manita. Échame una manita, manito. Sí, pues yo creo que disfrutas más de la vida. O sea, te dejas de complicar, no tienes los problemas que tenías antes. Siento que así es, ¿no? O sea, disfrutas más del café en la mañana, disfrutas más del paseo cuando vas en el carro, ya sea en el tráfico o si no hay tráfico también. Realmente empiezas a ver que la vida no necesita ser tan difícil. Okay. Y con eso de que de repente tienes, hay gente de que pasa su, todas las mañanas tiene que tener su café de Starbucks. Y siente de que no se sienten que van a tener una mañana productiva o tan buena si no tienen ese café todos los días. Y vamos a ser honestos, así es bueno el café de Starbucks, pero no es algo de que no puedes dejar de vivir sin él. ¿Cuánto cuesta un café de Starbucks? Como, pues depende, si es un el sencillo, americano. El sencillo. $2. Si es nada más, bueno, es sencillo, $2, saquen cuenta. $2.50, pero si es algo que preparado, como que tenga nombre italiano y según el tamaño pueden llegar a ser $5 o $6 en un solo. Que te puedes comprar un frasco o la... Hay gente de que, ¿cómo se llama? Este, se toman 2 o 3. Exactamente. Y a mí, algunas veces, supongo, hay mucha gente que dice, no, tengo que tener el café fresco. Y algunas veces lo que yo hago es agarro y pongo la cafetera, la lleno toda, la pongo en un, ya que una vez que se enfría, lo pongo en un vaso y alguna vez lo meto en el refrigerador. Y algunas veces cuando no tengo tiempo, nada más saco, lo pongo en el vaso, lo pongo en el microwave y sabe casi igual, honestamente. Es que bien, ahí les da un consejito, ¿no? Para los que no quieren gastar. Y para los que quieren gastar, pues ahí están las cafeterías, ¿verdad? ¿Y en el table también te llevan tu café? No, ahí le llevan ahí cafés, es donde gasto el dinero. Ahí es gratis. Ahí, para ahí ya no hay consejos. Ahí hay café, sí, ya me conocen ahí. Ok, bueno, otro de los beneficios, el estatus deja de importante. ¿Cuántas personas realmente se basan en su estatus? En decir, no quiero que te hagas amiguito de fulanito porque sus papás son pobres. O no quiero que te pongas de novia con fulanita porque son pobres y así. Sí, sí. Y hay mucha gente de repente de que tiene deudas, así están hasta el cuello endeudados, pero quieren mostrar a la gente de que tienen buen carro, de que tienen lo más novedoso y todo eso. La casa. Y viven en un estrés, en una desilusión. Más bien, no viven mucho tiempo. Exactamente. Y bueno, cuando tú dejas de importarte el estatus, pues obviamente te vas a sentir muy feliz viviendo en la casa que se adapte a tus necesidades. O sea, no necesariamente tiene que ser una mansión o una casa de 5 recámaras, 7 recámaras. Una casa en la cual tú te sientas a gusto, te sientas cómodo y pues te des placeres simples en lugar de tratar de generar la envidia de la gente, ¿no? Con las posesiones materiales de la clase alta. Muchas personas ya tienen una casa grande y ¿qué es lo que pasa? Ah, pues que después no estoy satisfecha, la casa está muy grande, ahora tengo que comprar otra casa más grande. No, mira, eso es lo que llega a pasar muchas veces, de que una gente se compra una casa mediana y y le empieza a llenar y llenar y llenar, y de repente dice, bueno, pues ya no tengo espacio, se compra una casa más grande y empieza a llenar y llenar y es más y más y más. Y hay gente de que tiene como 2 o 3 lugares donde guardan sus cosas, sí, sus storage, y no les caben las cosas, así de que dicen, de que hasta en los closets así de repente están repletos y dices, pero ¿en realidad necesitas todo esto? No, no lo necesitas. Y como sabemos, siempre necesitas más, ¿no? O sea, nunca vas a estar satisfecho. O sea, si ganas, es el clásico, si ganas, las mujeres que abren su guardarropa y tienen lleno de ropa y no tengo nada que ponerme. ¿Sabes lo que me pasó a mí? No sé qué zapatos ponerme, no tengo en este color, ¿no? La vez pasada que me cambié, me tuve que ir a un departamento chico y me tuve que deshacer casi de la mitad de las cosas que tenía, la mitad o más. Sí, exactamente, así mis botes, mi bicicleta, así una cantidad de cosas que me tuve que deshacer, que lloré. Dije, ¿cómo es posible? Pobre así, lobo, exactamente. Y ahora así, honestamente, así viendo de las cosas de que tenía, no tengo la necesidad de tenerlas así estoy bien. No eran necesarias. Exactamente. Muy bueno. Sí, fácilmente no te pasas tratando de hacer la envidia de otra gente. Uh-huh. Así de fácil, no vives más feliz, más contento y a gusto, o sea, no necesitas estar demostrando tu estatus a otra gente. Exactamente. Y bueno, por último y el más importante, cuando tú dejas lo material a un lado, realmente disfrutas el presente, realmente disfrutas tu vida. Una vez que tu apego a las cosas materiales empieza a disiparse, o sea, empieza a disolverte, las empiezas a dejar, como lo dejó el lobo, pues vas a vivir en el presente, vas a disfrutar con lo que tienes, vas a disfrutar tu vida y vas a empezar a disfrutar cada momento como si fuera el último. Ya suena como un cliché, pero pues es la verdad, ¿no? Haces más en tu vida de lo que hiciste en el pasado. A veces te puedes ahorrar el dinero porque antes lo gastabas en otras cosas. Sin embargo, empiezas a actuar de una manera más caritativa y decir, bueno, el dinero que me gastaba tal vez en todos los cafés o en irme de vacaciones a lugares en los cuales se me iban los días y ni descansaba, como dice Lobo, pues lo puedes donar, ¿no? A gente que está enferma, a gente que realmente la necesita o que no tiene casa. O hay muchas formas de ayudar, ¿no? Y hay veces de que supongamos, hay tanto tiempo que desperdiciamos, de que, ¿sabes cuántas películas hacen nada más en los Estados Unidos al año? ¿Cuántas? 3,000. ¡Wow! Entonces, hay mucha gente que dice, a mí me encanta el cine y todo eso, y yo personalmente, a mí me gusta ver películas, y de repente me pongo a ver las cantidades de películas que vi durante el año, y gasté todo este tiempo viendo estas películas y dices, wow. Y dice el lobo, y voy a seguir gastando. No, así de que de repente me pongo a pensar, oye, me quejo algunas veces de que no tengo tiempo de hacer otras cosas, pero en realidad es de que desperdicio mucho tiempo haciendo cosas que en realidad no valen mucho la pena. Sí, ya cuando empiezas a priorizar, ¿no? De que sabes que esto es importante realmente. No está mal de que uno se dé un tiempo de descanso y decir, ¿sabes qué? Quiero ver esta película, me gusta, está ahorita de estreno, me gustaría verla ahorita, pues hazlo, ¿no? Tampoco hay que limitarse en algunos gustitos, pero ya eso de estar viendo todos los días películas, en el cual pues son 2 horas mínimo. Y es clásico que de repente te dicen, no sé qué, tienes que ver esta película. Es de que no vas a vivir tu vida si no ves esta película. Entonces como en que eso para los fanáticas, te empiezas a preocupar, así como que dices, sí, tengo que ver esta película. Entonces, vamos a ser sinceros, no necesitamos ver ni un programa o ni una película para completar nuestra vida. Exacto, ya lo ha dicho Lobo. Y ese que es fan, pero súper fan de todas las movies, todas sus clasificaciones, ¿no? A mí me pueden decir misa y yo, sí, voy. Yo tengo un pequeño lema que dice así: haz todo lo que puedes, en donde estés, con lo que tienes, y disfrútalo. Muy bonito. No te vas a estar preocupando del siguiente momento, de que si te hace falta la leche o si tienes que trabajar mañana. Simplemente haz todo lo que puedas hacer en este momento. con lo que tienes. Exactamente, la verdad es que ese consejo, con quien estés, ¿no? Ese consejo que da Marte, tal vez uno lo pasa, pues, ¿qué? Pero si te pones a analizarlo, muchas veces nosotros posponemos algunas metas, algunos sueños, algunos placeres por decir, no, no lo voy a hacer porque no tengo el dinero suficiente, entonces no voy a poder darme este gustito. Pero cuando empiezas a analizar y ver todo lo que tú tienes y lo que tú quieres hacer, realmente vas a encontrar la manera de poder hacerlo con lo que tienes en el momento. Uh-huh. Y yo seguí ese consejo de Marte y por eso les puedo decir que sí pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Simplemente pónganse pues las pilas y decir, bueno, pues el primer paso hay que darlo, ¿no? Sí, y el es difícil. Es difícil decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto, o voy a dejar de comprar esto, y voy a, ¿cómo se llama? Voy a tratar de hacer algo más productivo o algo que... ¡Yeah! Yo creo que lo visto. Está disfrutando el presente, pero toda madre. Oye, pero... Deja, por favor, esos... ¿El clamato? Esos mushrooms, esos... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Hongos. Hongos. Bueno, pues nos decías que ibas a disfrutar el momento presente. Perdón, te interrumpimos. Pero... Estaba ya meditando, levitando. Pero bien inspirado el lobito. ¿Luego, lobo? Exactamente. El primer paso es difícil. Pero, una vez de que empiezas a ver de que empiezas a disfrutar la vida más sin el tener tanto o el gastar tanto y... O el querer tanto, ¿no? O el querer tanto. Otra de las cosas es, supongamos, dejar esa energía negativa, el criticar, y tratar de ver lo bueno de la vida, tratar de ver lo positivo y hacer más sencillo, y es cuando en realidad empiezas a despojarte de todas esas cosas. ¿Qué? Sí, una vez que tu apego se empieza a dar, verás que puedes vivir fácilmente en el presente. No tienes que estar pensando en todas estas cosas que de repente se te vienen a la mente, o estos sentimientos de culpa o de que tienes que ir rápido, del estrés, ya sabes, cualquier cosa por no vivir el presente, ¿no? Tengo que estar en lo de mañana, tengo que estar en lo de en la tarde. Tengo que hacer las metas, no que disfrutas del momento que estás viviendo. Sí, tengo que cumplir las metas porque fulanita ya lo hizo, porque fulanito ya lo hizo. Entonces, puro estrés, puro querer. ¿Tenés? Sí, así no te compares. Es una de las cosas importantes de que no te compares con la demás gente. Muy buen consejo. Y bueno, con este temita hemos llegado ya al final. Espero que pues les haya servido, ¿no? Con estos apuntes. Yo creo que a todos siempre pues nos cae bien, ¿no? Abrir un poquito los ojos y desapegarnos de las cosas materiales. Si tú no eres de las personas que practica tanto el materialismo, que no se deja llevar por el consumismo, pues bien por ti, ¿no? Sigue así, dale consejos a tus amigos. Y si tú eres de las personas que realmente ahorita ya estaba pensando en comprarse el nuevo iPhone o el nuevo celular teniendo la versión más nueva que la compraste tal vez hace unos meses, pues tómate un tiempo y realmente ponte a meditar si realmente lo necesitas, ¿no? Si no, pues ponte a pensar. ¿Sabes lo triste? Una vez me compré un teléfono, un iPhone, y era pues, un teléfono nuevo, y no me había dado cuenta de que el nuevo iba a salir 2-3 meses después. Y todos mis amigos, ah, ¿ya viste ese nuevo? Y yo sé como que me sentí medio triste de que no tenía el nuevo porque me esperé 3 meses. Pero luego así, supongamos, pasó el tiempo y ellos se seguían comprando lo nuevo. Y luego se quejaron de que no tenían dinero. Aquí dices, ¿en realidad necesitas un teléfono nuevo para disfrutar tu vida o necesitas pasártela bien? Mira, hasta las personas que trabajan con tecnología o que trabajamos con con hacer pruebas, ¿no? De decir, tengo que probar lo que estoy haciendo en varios tipos de dispositivos, pero realmente ni necesitas, ¿no? Tenerlos para poderlo probar, porque hay muchas maneras de decir, oye, existe este servicio en el cual tú puedes adaptarte como si estuvieras utilizando un iPhone, como si estuvieras utilizando un iPad, una tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí, ya finalizamos, nos extendimos un minutito más, pero ya nos dieron las 8 de la noche y pues les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos sintonizado y pues los seguimos invitando a que nos escuchen todos los jueves. Si ustedes acaban de llegar y se perdieron el programa, no se preocupen, que más adelante va a estar la grabación en la página de sexylovradio.com. Ahí ustedes lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, a la hora que ustedes puedan, y pueden mandar ahí sus mensajitos, también pueden escribir, pues porque hay una parte de comentarios en los cuales ustedes nos pueden decir, ¿no? O dar consejos también acerca de este tema. Y bueno, pues esperemos de que todos pasen un excelente fin de semana. Se despide su amiga Venus, Marte y Eduardo Lobo. Que disfruten su vida. Recuerda que estabas escuchando tu programa Venus versus Marte.